una nueva semana para todos los que hoy estáis oficialmente de vacaciones. Solamente felicitaros, daros la enhorabuena, que os lo paséis muy bien, que disfrutéis, que llevéis cuidado si estáis en carretera o si vais a coger el coche. Más vale llegar tarde, pero llegar. Es un fenomenal, pero no correr. Y para todos los que os incorporáis a la toma, pues si como la suerte ya se acabó lo que se daba, si tenéis algunos días más, pues hay que disfrutar. Os saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte. Esta es la radio que hace afición desde Elche para toda la provincia, Radio Express Marca. También a través de Tele Elche y, por supuesto, de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Vamos a por titulares. Esto es Elche en Punta. Toda la información del Elche Club de Fútbol hasta las 2. En Elche Club de Fútbol comunica en un comunicado, y creo que la redundancia, que ha retirado la oferta realizada al jugador Ferran Corominas para incorporarse a la disciplina del primer equipo. Habrá que buscar ahora dos delanteros. Los mexicanos arrancan su cuarta semana de pretemporada, falta de 20 días para el comienzo de la liga. Los de Fran Esquiva vencieron el tercer amistoso de la pretemporada en el Monavipo 0-3. El defensa Sergio Pellegrín se reincorpora poco a poco porque esta tarde a los entrenamientos y espera estar en unas semanas preparado para jugar. Bueno, bastantes argumentos que hoy tocaremos. Escucharemos a Fidel, escucharemos a Sergio Pellegrín, pero lo primero es lo primero. Y el Elche Club de Fútbol acaba de mandarnos un comunicado en el que dice textualmente que el Elche Club de Fútbol comunica que ha retirado la oferta realizada al jugador Ferran Corominas para incorporarse a la disciplina del primer equipo. El club realizó un esfuerzo al máximo de sus posibilidades para presentar una oferta atractiva para el jugador, pero el Elche no está dispuesto a entrar en una espiral de incremento de precios semanal. Por lo tanto, se ve obligado a retirar la propuesta y a centrarse en la incorporación de otros jugadores con la intención de configurar la mejor plantilla posible. Como digo, un comunicado que nos ha enviado el Elche Club de Fútbol a Tony Puerto hace escasamente 6-7 minutos y con el que lógicamente abrimos el programa porque es el jugador del verano que alguien podría decir se acaba. Bueno, yo no diría tanto. Lo que sí que es cierto es que el Elche adopta una postura firme y a partir de ahora pues se puede entender que ya no va a fichar a Ferran Corominas, pero habrá que ver qué es lo que hace la otra parte. Evidentemente esto imagino yo que se lo habrán comunicado al propio representante del jugador y que estará completamente de acuerdo. Otra cosa es que finalmente pues entre las ofertas que barajaban, que era Almería y Elche sobre todo, pues la de Almería sea mejor y no hay problema, pues finalmente el jugador le dijo: oye, cuidado, que no retiren la oferta, que no tenemos prisa, nos tiramos sin ella. Todo parece indicar que por lo menos no debe vestir la elástica blanquiverde. Por eso digo que en el fútbol no es solo todo lo que reduce, y aunque el Elche retire la oferta, ya no daría por cerrado el caso. Aunque sí, el Elche se posiciona claramente, es decir, que se acabó, al menos por su parte, a menos que ahora ponga el jugador a tocar a su puerta. Esto significa que ahora hay que firmar dos delanteros y que evidentemente se rompe un poco los esquemas de Fran Esquiva. Él se había hecho una apuesta firme por este jugador, incluso había sobrado la oferta hasta en tres ocasiones, la última hace un par de semanas. Prácticamente se le subía 400.000 euros, además de los 100.000 que había que pagarle al Girona por dejarlo salir, ya que tenía una cláusula que tenía un equipo de segunda por 100.000 euros que dejaban salir, mientras que si era de primera era gratuito. Y lo cierto es que ahora mismo en el Elche de Fútbol pues tiene un handicap porque era un futbolista que cumplía perfectamente, era el candidato número uno en la lista de Fran Escriba para ese fútbol que él quiere, sobre todo jugar con un 9 que no es un 9, es más bien un 8 y un 10. Realizar un 8 y un 10, no es un hombre media punta que se mueve muy bien en el área, pero que también se mueve alrededor del área. Y por eso con el fútbol de toque, con el fútbol, la cultura futbolística, el fútbol asociativo, que implantar en el Elche le venía mucho mejor un hombre como Juan Minas, que sin ser nueve había marcado 18 goles en Antigona, que el año pasado la temporada pasada estuvo a las puertas del descenso, que no con un nueve de área, que las espera, usan más un delantero dinámico, o como también más se ha puesto en Eurocopa, un falso nueve, un 9-22, que desde luego esta última sección me gusta bien. Bueno, pues ahora el club tiene que buscar algo sobre el mar, cuando buscas segundas y terceras opciones, nunca te salen como la primera, o, como decía el presidente, posiblemente más delanteros, más delanteros. Vamos, más a lo poco. Recordemos que el Elche ahora mismo solo tiene dos delanteros, que son poco lineales, que están lesionados, y hasta finales de octubre, primeros de noviembre, no estarán. Finales antes, finales a principios de octubre, o el principio de noviembre. Luego hay un chico de 25 años que ya no es tan chico por la edad, pero que lo está haciendo francamente bien en la temporada, se llama Jaime Cornet, que el año pasado marcó 21 goles en tercera con el San Vicente, y que bueno, pues está ganando a base de goles y de minutos en esta pretemporada el que le hagan ficha. Pero claro, no podemos basar el objetivo y el potencial de luchar por el ascenso en este chico. Jaime Cornet puede ser un buen recambio. Sigue en esa línea, puede ser un hombre que para cuando falten los titulares esté ahí, pero no le pueden meter la presión porque no lo tengo en ningún goles en tercera división, que estar dos categorías por encima en segunda con el objetivo de ser una plantilla hecha y diseñada para luchar por el ascenso. Por lo tanto, dos delanteros necesitas, las opciones que antes estaban un poco ahí en stand-by ahora cobran más fuerza. Lo que pasa es que también piden dinero por ello. Recordamos que es Tuani, que por fin se una temporada de segunda división. Pérez la Regina, equipo italiano que pide un traspaso. Rico, juega en el Granada, pero pertenece al Udinese, estamos en la misma. Y luego, Ilustres, que ya están de vuelta, como el caso de Pandiani, el Refle, o Joseba Llorente. E incluso el mercado extranjero que se abre ahora más que nunca por la posibilidad de que salga más barato. Aunque siempre se busca un futbolista, sobre todo que la cultura, el fútbol español y el idioma lo manejen mucho mejor, más que un extranjero que tenga que adaptarse porque mucho tiempo a la adaptación de cultura, en este caso costumbres, idioma, comida y tal, hace mucho más. Aunque el fútbol es un deporte universal. Y yo creo que aquí todo el mundo se entiende, ¿no? Mira, chaval, tú, balón y para dentro. La portería, los tres palos, pues ahí tiene que entrar la pelota. Pero claro, no es lo mismo. Si es muy bueno, no tendrá demasiada adaptación, no necesitará demasiada adaptación. Y si es un futbolista de medio pelo que viene de ligas medianas, tipo de una manera elegante. Bueno, pues esas son las cosas, es un nuevo tiempo ahora mismo para la comisión deportiva, que no pensaban que al final iba a decir que sí, pero verdaderamente el tal Corominas, pues yo entiendo que esté apurando al máximo porque quiere firmar el contrato más importante del final de su carrera, pero bueno, lo que está claro es que está jugando con el Elche y con el resto de clubes a tres parajes, ya no a dos, y está aprovechando la oferta de uno para llamar al otro y no le igualas. Cuando este no iguala, ya no aparece el Elche, oye, no iguala, que no, así no puedes estar. Yo entiendo perfectamente que el Elche haya retirado la oferta. No solo es una postura de club serio, sino que además, si alguna opción tenía de que el futbolista se despidiese, es ahora. Que diga, no, esto está retirado la oferta. Más vale cuatro en mano, vamos a pillarlo, y punto volando, y se nos escape. Ahora mismo, no daría tema cerrado, pero está claro que si la pelota tiene que estar en algún tejado, es en el de Corominas, que yo creo que finalmente, conforme el club ha dado este paso, no va a vestir la camiseta de hecho, ahí está la noticia, el Elche ha retirado ese sustituto. Bueno, pues vamos a ver si aportan en lo que tiene que venir, porque va a ser muy importante el acertar con los futbolistas, y digo los, porque no te vale uno, que tienen que venir en plural, va a ser fundamental. El presidente que, si pasaba lo de Corominas, habría que hacer un esfuerzo ya con un delantero para incorporarlo ya a filas, y el otro podría ser perfectamente de aquí a final de agosto, cuando lleguen los descartes de los equipos en primera división. Pero ahora mismo faltan las piezas del puzzle más importante para cerrar, básicamente, que es el de los nueve, el de los delanteros. Dicho esto, pues solo nos queda decir que acierta. Y ahora sí ya se corre contra el reloj. En cuanto a equipo, esta mañana no ha entrenado, lo hará esta tarde al filo de las 7. El sábado jugó el último amistoso hasta el momento, el tercero de la pretemporada, venció por 0-3. Evidentemente era una obligación. También era una obligación de la selección española olímpica de Honduras por Japón y no conseguir ninguna de las dos cosas. O sea que, pero al menos la de Honduras y la de Japón un poco estaban en la misma línea, no en la misma competición, en la misma categoría. Entonces, dijéramos que la final iba a ser Brasil-España, pues ahí está el patinazo. Donde las fuerzas están más niveladas y donde el técnico del Elche pues, puso un once más claro, con Manu Herrera en portería, el Cheita y el canterano Sergi en defensa, Grandier y Fuleña en los laterales. En el medio campo estaban Ivante con Piñera y con Buitrago, el panameño, que va a ser llamado a filas para jugar con su selección, parece. En las bandas, el ruso Rispa Numarov y arriba Jaime. Luego llegaron los cambios, porque la primera parte acabó con el 0-0 y con pocas ocasiones de gol, solo una de Rickman cortando el palo y la de Jaime Cornet. Y ya en el segundo tiempo, sobre todo con la salida de Rivera, de Rivera, Pelayo, de Fidel, de Sumatra, ahí llegó el desatasco, porque lo que creo que Fran Escriba se está dando cuenta es que cuando entran los hombres de banda, vertical, tiene más llegada y eso se nota. También es cierto que el físico empieza a pasar factura, sobre todo los equipos que tienen menos preparación, como puede ser el equipo al frente, y ahí se han ido un poco más las carencias del conjunto del Almoradí y el Elche, pues más con los goles en el 7 Sumatra, en el 13 Jaime Cornet, que no faltó a su cita con el gol, y en el 42 3 minutos antes del final, de nuevo Sumatra después de un pase magnífico de Rivera, que pasa por ser sin duda el organizador y quizás un hombre que ahí no tiene recambio, pero que claro, en el Elche no ha habido este futbolista hace años. No es que no hubiera tenido recambio Rivera, es que no hemos tenido ningún Rivera desde hace varios años, todo organizador, organizador, con esa calidad, con esa visión. Y desde la prensa de Bilbao incluso se habla de que el Elche ha perdido la cesión de un chaval de 18 años del Athletic, del Athletic de Bilbao, un joven organizador que se llama Íñigo Ruiz de Galarreta, vamos, más conocido por Galarreta, y además Marcelo Bielsa se está dando minutos en esta pretemporada, y además del Elche pues hay varios equipos de segunda división que quieren hacerse con sus servicios. El futbolista del Athletic yo creo que no van a acceder, Bielsa yo creo que lo va a mantener, pero la posibilidad de que el Elche pues haya perdido su sucesión, ahí está, y lo digo porque este chico es un organizador, y está claro que Fran Escriba, que apuesta su cultura futbolística y su filosofía a tener el balón, a tratarlo bien, a tener jugones, entre cambio de Rivera no tiene. Generelo no es ese futbolista, más o menos. Luque está más allá de acá. Está transferible, que no, igual que Quique Mateo no entra en los planes. Bueno, pues ahí está una opción que digo que parece bastante, bastante complicada, y sobre todo los esfuerzos del extranjero no están en el medio centro, sino en la punta, en la derecha. Decir que en ese partido entre que el césped era artificial y que había algunos tocados, el técnico no utilizó a bastantes futbolistas. A Héctor Vergés, a Generelo, a Palanca, a Javi Flores, todos ellos con alguna molestia, Pedro Albarca y uno de los recién llegados, Damián Suárez. No de arriesgar con algunos de los que están tocados por el tema de Montaño. Tampoco estuvieron Linares y Pellegrini, además de Powell, están sobre todo Pellegrini en la recta final de su operación, mientras que Linares y Powell todavía tienen más camino por delante, y luego tampoco se vistieron y que más Powell no, que se entrenan y son un jugador más en los entrenamientos, pero se les deja claro el mensaje que los partidos de pretemporada que ni siquiera se visten para que de alguna manera apuran en estos primeros días de agosto su salida, porque será mejor para ellos, sobre todo si quieren jugar. Otra cosa es que no encuentren ninguna salida, que no lleguen a un acuerdo con el club y que el técnico, una vez que los tenga en el vestuario y haya que hacerles ficha o que haya fichas libres, decida utilizarlos. Pero ha podido mensaje claro desde el primer día, y además se rectificó a tiempo con elegancia, de llevarlos a la pretemporada de Oliva y de tenerlos como uno más, pero saben que ni la comisión de partido ni el técnico cuentan. Así que, a lo mejor, si son ambiciosos y no quieren pasar un año en blanco, al menos en teoría, debería ser justo una. Y también una noticia positiva en este caso es la recta final de la recuperación de Sergio Pellegrini, que va por muy buen camino hasta el punto de que llevaba ya tiempo pensando, casi soñando con esta tarde. ¿Por qué esta tarde? Porque empieza a incorporarse a los entrenamientos con el equipo. Hasta el momento ha estado pues, en solitario, con el refrigerador, al igual que Linares, pero Pellegrini ya a partir de esta tarde empieza poco a poco a ir haciendo muchas de las cosas que hacen el resto de compañeros, con lo que sin ponerse un plazo, reconoce que en las próximas semanas pues, espera ya estar a disposición. Bueno, son algunas de las noticias que están apareciendo en este lunes 30 de junio. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad tendrás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que había renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y utiliza las vacaciones con toda seguridad. Ven a ser amor, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantar los listillos móviles. ¿Dónde te descargas la versión 9.0? Ayuda que la PRCP aplica. Suerte que los ojos tengas con menos de corazón. Puedes enviarlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Y si cambias la terminal, contrastando por menos. Ahora sí navegas por 16 euros al mes. Seas cliente del corazón o no, PRCP aplica. Infórmate en PM con tu distribuidor de corazón. Te siento con el tema y un camino de los malos sin orden. Check y también en Santa Mora, que es el número. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta en colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bicicleta al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Parabal de Sols, 26.50. Teléfono 965-43-7809. Visítalo limpiezasled.com. Solo para tu librería. Solo con el Dr. Soler. Hasta el 3 de agosto. Y solo por 695 euros. Con cita tu librería. Consultanos en drsoler.com. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. Thank you. comentábamos sobre el hecho de que ahora mismo el club, a diferencia de los últimos años, hemos tenido cuatro centrales, dos fuera, hay cuatro, de cambio, dos por puesto. En esta ocasión solo hay tres. Ahora mismo se cuenta, bueno, pues con que puedo decir que el Sergio es el cuarto, o que en momentos de la temporada, Eduardo Marcado, incluso el Fallo, puedan jugar en esa posición. Pero bueno, son específicamente centrales, hay tres. Un poco el rosario de lesiones que afectó la temporada pasada a Héctor Verde, pues le preguntábamos a Pellegrini cómo veía esta circunstancia. Sí, pero bueno, Héctor Verde es lo que le pasa a la temporada y la temporada de la temporada. Lo mío es ya superar un poco a poco a un jugador y como he hecho antes. Pero esperemos que con paso ¿qué equipo está viendo en los amistosos en este momento que ha disfrutado el equipo? Bueno, lo más que todo el mundo está haciendo amistosos, hay cosas muy buenas, hay partidos de temporada, una buena visión, hay partidos de la raíz, interesantes y la verdad que de momento se está haciendo importante el trabajo todavía. Estamos disfrutando de grandes momentos. Municipal, calle Rafael Cavalero 9, Elche. Teléfono 965-45-71-41. Especialistas en SAR, quiero con. Pero eso tú ya lo sabes. Tú confías. Esperar una contestación del futbolista. ciclista de Giro. Bueno, pues nos comentaba Fidel cómo está viendo los partidos amistosos en relación sobre todo al último que se encuentra frente a la Almora el pasado sábado. Bueno, según que todos los partidos de la temporada del objetivo es que el equipo vaya trabajando, vaya de cuatro cinco y haga de uno tres para más de los importantes ciudades de diferentes provincias, pero evidentemente el viernes en tercera, el sábado en segunda B y el siguiente viernes ya en segunda división. Le preguntamos precisamente a Pilar si el hecho de jugar contra rivales de inferior categoría o tan inferior categoría era beneficioso o era perjudicial. Claro que sabemos que lo importante es el equipo de liga, que es el equipo de que se impulse y que lo tenemos ahora como la fantasía de la temporada. No lo digáis que no tiene un tornillo que recuerda a Sergio Ramos, que es bueno decidir, que es andaluz, que luego cierran los ojos y que es Sergio Ramos, por lo parece. No ha llegado tan arriba, pero bueno, es joven. La gente que es joven y todavía tiene mucho recorrido y ojalá que quiera el fútbol. A nivel personal, ¿cómo se está viendo? Uno de los hombres que sin duda van a ser importantes, yo creo, a lo largo de la noche. Lo vamos a dejar aquí, llegamos a las 2, porque con directo marca y toda la información que nos llega lógicamente desde las Olimpiadas de Londres. Lo pasé bien, mañana más, a partir del 1:15.